Hablar de compromisos semanales. Este lunes, el lunes voy al dentista. Los lunes juego al tenis. El sábado por la tarde tengo el partido. Los sábados por la tarde salgo con mis amigos.